que no se muere nunca, el de la sangre araucana, que trabaja su mañana. Cerca de los buenos, el aceite y el vinagre van derecho para el infierno. Andan libres por los mares, roqueríos y arenales.